Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al episodio número 70 del Podcast PR. Yo soy Gerardo Taker. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Y saludo a mis compañeros y amigos, los individuos que tuvieron que soportar hace una semana en mi ausencia. Primero, nuestro ranchero favorito, Don Murdoqueras. Ay, ya no, es porque me toca escoger dos canciones y ya. Hola, hermandad de Necaxista. Pues bienvenidos a este Podcast PR. Esperemos se esté muy, muy entretenido. Ahora sí, con equipo completo. Y también saludo a Don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Taker, después de tus vacaciones, no sé a dónde te fuiste, pero decían que fuiste a ver si hallabas trabajo en el club. Sí, se oye que me tacharon de perro ahí diciendo que a ver si agarraba hueso. Pues no agarré nada, entonces regresé. Ya que le hacemos, ¿no? Ok, vamos a empezar. Mira, creo que hoy la gente ya se rió por fin, porque ustedes creo que no hicieron reír a nadie en ningún momento del episodio pasado. Pero yo ya había pensado, voy a llegar a contar chistes para las risas que debían a la gente, pero bueno, vamos a arrancar. Cuéntales la jornada pasada, ¿no? Ok, vamos a la quiniela. No, lo siento. Eso va a ser hace medio tiempo. Nos arrancamos, señores. Ok. Ok, venga. Vamos con la Copa MX. Empezamos con Copa. Sí, rápidamente, ¿no? Recordar algo de la Copa MX. Ya hablaron de la Copa el programa pasado, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Pues sí, nomás recordar que pues que viene el cierre de la llave, ¿no? Que igual... Ah, ok. Ok. Bueno, ya lo comentaron ustedes. Que por cierto, no reventaron al traidor de Alfredo Moreno, al maldito mercenario ese. O sea, para que vean que sí los escuché. De hecho, no reventaron a nadie, ¿no? Pero, oye, lo de Moreno, todavía hasta le festejaron ustedes a él, que no haya celebrado el gol que metió en el partido de ida. Pero si no mal recuerdo, por ahí con San Luis sí nos llegó a festejar goles, así que no sé por qué le pusieron su altarcito, pero bueno, la semana pasada ya hablaron ustedes de eso. Tijuana ganó en el Estadio Victoria 2-1 el partido de ida de la serie. Este miércoles, no sé si decir que al rato, que mañana o decir que cuándo, vamos a decirlo así, el miércoles, Necaxa paga la visita en el Estadio Caliente a las 21 horas. Me parece que la transmisión una vez más va por ESPN. Yo la verdad no espero mucho del partido ni del resultado, pero no sé, ¿qué podemos hablar de la previa de este partido de Copa? Pues esperar que se haga al menos un buen papel. Digo, ya no esperamos nada de la Copa, la verdad, pero pues al menos que se juegue o que luche, ¿no? Se haga competencia en el partido y a ver si en una de esas saca el punto Necaxa y pues ya, al menos... robarle puntos a Tijuana, que les cueste trabajo a los de primera al menos llegar a cuartos, ¿no? Nada más. Y yo agregaría el hecho de seguir viendo jugadores juveniles, ¿no? Como lo que ha mostrado Alan García, por ahí el Tripa Valdivia, que ya lo conocemos, pero pues ahora se le ha dado un poco más de continuidad como lateral. Y pues no sé, Ramsés Carrillo, que está en la defensa, a ver cómo... yo creo que ahora sí va a iniciar, digo, con la rotación que se le ha dado al chileno Marcos González por todas estas cuestiones de la titularidad que ahora le tocó tomar, pues a ver cómo se siguen desarrollando estos jugadores y a ver cómo se dan ante el pues en un escenario adverso y que se ve muy complicado en realidad para Necaxa con ese equipo alternativo, digamos B, enfrentar a otro alternativo pero de Xolos, ¿no? Con muchos jóvenes también. De acuerdo, me parece que Xolos, bueno, ya lo dije, ya lo comentaron ustedes el partido pasado, metió por ahí a varios titulares, algunos desde el comienzo del partido de ida, otros entrando de cambio. Me parece que Xolos y Rubén Omar Romano se lo van a tomar con más calma, ya habiendo ganado la ida, pues, y prácticamente la llave, porque dudo que Necaxa vaya a ganar el Estadio Caliente. Me parece que veremos más jóvenes del lado de Tijuana. Necaxa, la verdad, no sé qué postura vaya a tomar Miguel Fuentes, pero bueno, está claro una vez más que la Copa no importa. Por ahí a mí en la ida me sorprendió ver que entraran de cambio Gallegos y Prieto. De hecho, yo estaba viendo el partido, estaba con mi hermano, que, bueno, mi hermano Necaxa le vale 3 cacahuates, pero cuando vi que entró primero Prieto y después Gallegos. ¿Quién entró? Ah, Gallegos. Yo las dos veces dije, ahora sí van a ver Xolos, ¿no? No, ni así. Necaxa creo que, pues, pudo haber entrado Luis López y pudo haber entrado Juan Pérez y hubiera sido lo mismo, pero bueno. Me parece que Necaxa no va a pelear, me parece que va a ser un partido aburrido, pero bueno, seguramente ahí vamos a estarlo viendo qué le hacemos. Como si tuvieras algo mejor que hacer el miércoles por la noche. ¿Dormir? Pero igual el partido me ayuda, fíjate. Pues sí, ya ahí sí. Ya en pijamado, pues igual y agarras el caminito al sueño, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, porque no, el modo zombie está cañón. Ya es. Oye, y para los que tienen fe, pues hay que decirles que para que Necaxa gane la llave necesita ganarle 2-0 a Tijuana, ¿no? Y que no bueno, sin recibir gol, porque en caso de un 2-1, pues no se lleva el punto extra. Pero por pero dos bueno, goles, digamos, ¿no? Porque sí. Del 2-0 para arriba es ganar por dos goles. Sí. O no necesariamente, ¿verdad? Se puede metiendo ganar 3-2. De 3 para adelante es por 1, ¿verdad? 3-2, sí. Pero bueno, okay. Eso es para los que tienen fe, pero para los que sabemos que será difícil, mejor nada más vemos el partido y ya. Pero ¿sabes qué? O sea, un poco en defensa de ese equipo alternativo, creo que han hecho buen fútbol, ¿no? A pesar de todo, digo, al final no les ha alcanzado, es la realidad, pero pues también es lo que decíamos, ¿no? De la diferencia entre Primera División y la Liga de Ascenso. Creo que, de todas maneras, o sea, Necaxa ha mostrado buen funcionamiento, simplemente que pues por ahí pues no son el equipo titular, ¿no? O sea, y sobre todo los jóvenes, pues no hay que exigirles también en demasía. Creo que será un partido así como ver uno de pretemporada para disfrutar y ver al equipo y ver a los jugadores que no regularmente no ven acción en la liga. Y ya, ¿no? O sea, simplemente eso sin tomárselo demasiado a pecho ni hacer demasiados corajes. Coincido contigo, Murdoch. O sea, sí, es un cuadro alterno, pero me parece que en comparación a lo que nos ha ofrecido Necaxa en los anteriores torneos de Copa, pues ha habido mucha diferencia, ¿no? Digo, al menos ahora ya no son las miserias de sí. Otros torneos en los que, por ejemplo, de 6 partidos empatamos 1 y metimos un gol. Entonces, me parece que sí, el equipo en ese sentido, pese a no darle la seriedad o no meter a un cuadro que esté para pelear, me parece que sí ha dado un, podemos decir, mejores resultados, ¿no? Decía el otro día Alex por ahí, no sé si en el programa o lo leí en Twitter, pues al menos ya metió más goles que en otros torneos. Entonces desde ahí. Ahora qué bueno que dijiste esto, porque por ahí tú dices algo de que se nota la diferencia entre equipos de primera y de primera y, bueno, ascenso MX. Y pues sí, es evidente. Incluso los partidos que se juegan suplentes contra suplentes, como habitualmente es, pues es suplentes de un equipo de Liga MX contra suplentes de un equipo de Ascenso MX, y claro que va a haber una diferencia. Claro, sí. La cosa es que, por ejemplo, Miguel Fuentes dijo algo parecido en la conferencia de prensa del partido de ida contra Tijuana, y la gente ya lo estaba reventando, que porque la mentalidad, que no era posible que dijera que no se puede competir, que había una mucha diferencia en el plantel, cuando es una realidad que lo hay. O sea, Miguel Fuentes nunca dijo, nos pasaron por encima, dijo, se nota la diferencia de un plantel. Y es verdad, no sé por qué ese... Ya voy a decir groserías. ¿Por qué ese fan de la gente de reventar a Fuentes por todo? Yo era lo que te iba a decir, porque yo lo leí, creo que en el blog, que decían justamente eso, que pues era una mentalidad mediocre, ¿no? Entonces yo me imagino que si viene el Real Madrid a jugar contra el Necaxa, pues tiene que ganar el Necaxa, porque ponían ahí que los dos tenían dos piernas y dos brazos y eso, ¿no? Me ajá, imagino, bueno, que sí. Entonces, pues, viéndolo así, pues no importa, entonces, ya que no haya divisiones, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que sí exageran un poco, y bueno, sí, nosotros sí entendemos que sí hay una diferencia, que la Copa es lo menos importante ahorita, y este, pues que se tiene que jugar estos tres partidos que quedan con lo mejor que se tiene de suplentes y pues tener unos buenos jugadores de banca para la liga, ¿no? Que es lo importante. De aquí de Copa pueden salir elementos importantes para que te hagan algún cambio en los partidos de liga. Pues sí, entonces pues digo, íbamos a decir que nada más 2 minutos de Copa y ya nos extendió. Pero vamos 3. Pero bueno, pues ya yo creo que eso será nada más esperar entonces que a ver qué pasa este miércoles a las 9 de la noche. Ya decía Ticker por ESPN, esperemos que no nos quede mal nada más con la transmisión, porque a pesar de todo, pues lo queremos, ¿eh? ¿No? Ok, de acuerdo, entonces vamos a hacer así como que, Fanny, ¿qué sigue? Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ok, la visita a Oaxaca, ¿cómo lo vieron? Pues, primero que nada, quiero decir que el señor Angulo está en mi lista de seres despreciables a partir del sábado, desde el sábado, y que además Murdoch me lo recuerda en las redes sociales, ¿no? Entonces, yo no le mando saludos a ese tipo, ya, sí se los iba a mandar, pero no. Y dentro del partido, pues, creo que se vio un partido de los equipos, digamos, más fuertes que hay ahorita en el certamen. Creo que por parte sí estuvo medio aburrido, pero creo que Necaxa se plantó bien, creo que tuvo personalidad, y el gol de Jair, bueno, pues es un gran gol, la verdad. Y refuerza lo que decías tú, Murdo, que anda en buen momento junto con Prieto. Volvemos a decir que entonces los refuerzos fueron los correctos. Y bueno, pues un descuido desgraciadamente en la saga fue lo que ocasionó el gol. Pero creo que Necaxa ya está mostrando una nueva cara, bueno, un rostro mucho mejor, mucho más equilibrado. Y es un punto importante, o sea, a final de cuentas yo creo que es un buen punto y que hace que Alebrijes no se escape tanto. Yo creo que Necaxa fue mejor en el partido a lo largo de él, pero bueno, al final de cuentas fue un empate y pues a esperar ahora lo que pasa en casa, ¿no? Mira, yo vi solamente unos minutos, los minutos finales del partido, pero pues ¿con qué me puedo quedar? Con el gol de Jair Barraza, otro golazo de Jair Barraza, y un final de partido que fue de ida y vuelta, en el que Necaxa pudo ganar. Por ahí una primera vez que Isijara prende un balón bien y el maldito portero de Alebrijes lo sacó, bueno, se la quedó, pero también se pudo perder el partido porque Alebrijes también tuvo por esas ocasiones. Hubo un par de buenas intervenciones del Güero Salcedo, que sigue hundiendo en la banca y en la Copa MX a Hugo Hernández, y por ahí también un par de tiros desviados del equipo de Oaxaca. Pero bueno, me parece que el resultado es bueno. Digo, de cualquier manera es un partido distante. No era fácil, era contra el líder. Entonces, pues, me parece que el equipo ahí va. Semana a semana sigue sumando y eso siempre va a ser positivo. Hay varias cosas que comentar al respecto, porque, bueno, de este partido. Porque inicialmente creo que Oaxaca tarda en meterse al juego. Necaxa, pues digo, a los 10 minutos, al minuto 8 creo que llega el gol de Jair Barraza, con una jugada que me parece como, no es el fútbol que yo quisiera ver para Necaxa, pero al final de cuentas le sale, ¿no? Un balonazo al espacio, que lo ha buscado durante todo el torneo, o lo que va de torneo, ahí a los recorridos de Jair Barraza. En esta ocasión le queda, y bueno, controla y define como los grandes, ¿no? O sea, coincido en que es un golazo. Sin embargo, creo que ahí Necaxa pudo haber mantenido o presionado un poco más, ¿no? Al por ahí lograr algún otro gol de diferencia. En general, creo que en el partido Necaxa se compra esa idea de que está jugando contra el líder general. Ciertamente hubo peligro. Y bueno, el gol cae por una el gol en contra cae por una desatención ahí del Pipe Gallegos, que en la marca, donde no sale a tiempo, ¿no? Y ya ni marca ni sale al fuera de lugar. Entonces, pues bueno, ya Vinicius Angulo se encargó de refrescársela a Alex Rodríguez, desde la cancha del Benito Juárez, pero en general, pues sí, o sea, sí tuvo sus momentos así como de bajones, de intensidad, pero coincido con Taker en que al final de cuentas fueron así de ida y vuelta de repente, ¿no? Por ahí también me acuerdo de una jugada por la banda izquierda, donde Rodrigo Prieto no alcanza a meter la pierna y se va peligrosamente todo cruzado el balón, cruza todo el área chica hasta salir por un lado del poste, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, creo que también quisiera comentar que me parecieron un poco tardíos los cambios. Se buscan los movimientos al frente, ciertamente entra el Ojero y entra Isijara, pero digo, por ejemplo, al Ojero ya nada más le dan 10 minutos de juego, contando el agregado, ¿no? O sea, entra creo que al 85 o algo así. Y eso me parece como que, o sea, sí quiero ganar, pero no estoy seguro de que quiera realmente ganar. Entonces, bueno, por ahí creo que ese fue el único pecado de Fuentes en este partido. Y en general de Necaxa como que llegaron con mucho respeto al segundo tiempo en particular. Que ahí fue donde ya no cayó nada, ni un gol de ningún lado, ¿no? Sí, por ahí el dato nada más. Isijara entró al 80, compadre. Y por ahí se quedó el último cambio en la banda, ¿no? Iba a entrar Abraham Coronado, me parece, y ya no dio tiempo porque se quedó por ahí en la banda. Entonces, pues te digo, o sea, no, se me hace que no hay decisión, o sea, Fuentes se vio muy nervioso y dubitativo ante qué hacer, ¿no? O sea, ya tenía lo mejor en el campo, no sabía si, o sea, creo que lo mejor que tenía la banca era de ataque y pues no sabía si arriesgar o no al hacer cambios y creo que ahí fue donde pues ya no logra hacer el, buscar la victoria en realidad. Mira, me parece que el error o no sé cómo decirlo, no es de Miguel Fuentes. Me parece que todo es culpa del amago de saludo del señor Rodríguez. O sea, porque voy a saludarlo, no, mejor no. O sea, nada más está provocando el rival. Y ese maldito desgraciado fue el que, bueno, a minutos del gol de Barraza nos empató el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el culpable es Alex. Como cuando decía, minimizaba al rival antes de jugar con ellos y nos ganaban. Entonces, creo que es más culpa. Ah, sí, Murdoch. Ah, sí, cierto. Que conste que ahora discúlpame, me salí por Alex. La tarjeta y por eso puse el de la felicitación. El por aniversario. Ahí, también me parece que, bueno, más allá de lo futbolístico, parece que la actitud de muchos jugadores del equipo mejoró un tanto en cuanto, no sé si la actitud o la inteligencia para jugar, porque me parece que Necaxa cometió menos faltas que en otros partidos, ¿no? Tan es así que se fue del partido sin una sola tarjeta en contra. Alebrijes por ahí tuvo 3 amonestados y el árbitro le perdonó la roja a Santoya, que va a seguir bolido en alguien acá. Entonces me parece que eso también es positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, más concentrado, ¿no? Te digo que estaban muy, digo, salvo el error de marcación ahí del Pipe, que pues ya puede escuchar las voces de quien los defienden, de que pues sí, él no es un jugador de defensa, sino de ataque y bla, bla, bla, bla, bla. Sí, pero pues a final de cuentas creo que, un error de concentración como muchos que hemos visto en Necaxa partido a partido. Por ahí Marcos González hubo una jugada en la que primero le desvía el balón al Güero Salcedo y cuando lo va a tomar el Güero lo puntea y se le quita, ¿no? Le pone una emoción, jugada que termina por ahí con un rebote de, si no me equivoco, de Mitchell Gibran, que le cae de frente a Lebrijes y de milagro no nos metieron en el segundo. Sí, sí, sí. Sí, ese momentos de shock ahí en el área chica, pero creo que en parte fue eso, ¿no? Que, o sea, sí hubo momentos osos, pero en general creo que hubo muchas emociones y buenas llegadas y pues era lo que se esperaba de este partido del 1 contra el 2, que hay que decirlo, pues Alebrijes mantiene con ese empate la punta de la competencia y por su resultado escandaloso Lobos se nos trepa ahí por diferencia de goles en la segunda posición, aunque estamos en igualdad de condiciones de puntos, ¿no? Entonces, Necaxa cae a la tercera posición por diferencia de goles. ¿Ven? Fuera Fuentes. Pero bueno, considerando estas dos visitas pesadas que vimos de Juárez y ahora de Alebrijes, pues Necaxa no pierde desde la fecha 2 en casa. Y pues eso es sigue sumando puntos y por eso se mantiene en la zona alta de la tabla. Por cierto, Murdoch, tú no puedes ir el sábado al partido. Híjoles. No puedes ir, Murdoch. Tengo que probar mi punto y voy a ir. ya la esto es como una comprobación científica. Sí, ah, claro, voy como y... las críticas, como las mentadas no son para tu señora madre, sino para la del técnico, pues sí, ya todo dar, ¿no? Bueno, ahí veremos si se comprueba la ley o no. Ok. Si nada más voy a las conferencias en lo que resta de... Ok, ¿lo que sigue? ¿Pasamos de tema? Sí, okay. Vamos a lo siguiente. Ahora el partido de la semana. Bien, Necaxa recibe, ya lo dije, el sábado, a lo que me decían hace un momento ustedes son como los enanitos verdes, por aquello de Carlos Hurtado, no por utilizar al rival. Necaxa Zacatepec, perdón, este sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Victoria. Murdoch va a tentar al destino y va a estar presente en el estadio. Agárrense. Agárrense, pobre Necaxa, maldita sea. Ok, ¿qué podemos esperar del partido? Pues... realmente Zacatepec es un equipo muy débil, ¿no? No sé cómo después de lo que yo vi con Mineros esta última jornada, porque vi su partido, es un equipo muy limitado, que tiene como muchas ganas, eso sí, pero le falta mucho, o sea, no tiene mucha calidad. Creo que no debería ser un partido complicado para Necaxa en casa. Y bueno, es una buena oportunidad para que Necaxa escale posiciones, porque Alebrijes, bueno, tiene que ir a Cancún, ahí a jugar con el Atlante, y Lobos, no recuerdo contra quién va, pero creo que el rival más simple o más sencillo es el que Necaxa tiene, y pese a Hurtado, que me cae muy bien, yo creo que va a perder por goleada esta vez. Lobos va a recibir a Coras en esta fecha 6, también está complicado, entonces... bueno, más o menos. Pero sí, creo que el que tiene mejor panorama en esta fecha es Necaxa, de local, y recibiendo un equipo que lleva 2 jornadas consecutivas perdiendo, ¿no? Y la anterior, su partido se suspendió contra Murciélagos, entonces no le ha ido muy bien en este torneo, en lo que lleva de torneo a este Zacatepec. Nada más recuerdo, el único partido que le he visto fue contra Celaya, donde te decía que Tresor Moreno hizo de las suyas ahí en el estadio del Coruco. Y bueno, en este caso pues vemos a un Zacatepec disminuido en una visita difícil ante Necaxa, que pues le podría significar su tercera derrota consecutiva. Entonces por ahí yo siento que va a venir como la mayoría de los equipos a pararse bien atrás, a tratar de que no le metan gol, y ya buscar a ver qué se pueden encontrar en contragolpes y demás. Por lo que decías también, o sea, no son un equipo que se caracterice por tener grandes estrellas o gran potencial ofensivo. Y pues nada más llaman la atención en los algunos nombres conocidos que exnecaxistas que militan ahí en el equipo cañero, empezando por el mismo Carlos Hurtado que ya mencionabas. Sí, me parece que todos coincidimos, ¿no?, en lo del rival. O sea, pese a que vaya a ir Murdoch al estadio, parece que Zacatepec es un rival a modo, y no pudiéramos sino estar pensando en que se van a ligar triunfos de local. Entonces, claro, falta jugar el partido y falta que Necaxa lo gane, pero sí, Zacatepec luce muy débil, y pues lo que ha mostrado hasta ahora en el torneo, pues en realidad no debería preocupar a Necaxa. Necaxa, además, yo lo pienso así, me parece que sí ha ido mejorando con el transcurso de los partidos. Entonces, si me dices así, ¿qué esperar? Pues ganar. Nada más es lo que me parece que debiera pasar y que va a pasar. Y que por ahí Prieto recupere el gol que no metió en esta jornada quinta, para que mantenga su récord, ¿no? Que meta 2 en este partido contra Zacatepec siglo XXI, para que pues llegue al mantenga su récord de gol por partido. Sí, espero que Rodrigo Prieto esté escuchando para que apunte ahí los deseos de Murdo de una vez para el fin de semana y que te busquen las gradas de una vez. Mira, de necaxistas, perdón, rápidamente, está Néstor Holguín, bueno, ex necaxistas más bien, Fito Espinosa, ese ya tiene más tiempo que se fue, y Hurtado, nada más, son tres, según yo. Sí, ahora no, sí, son los únicos. Ahora no hice mi tarea, bueno, no la he hecho, no sé, no les puedo decir quién jugó cuántos partidos con el Caxa, pero también es culpa de ustedes. La semana pasada hice la tarea de Alebrijes y no me invitaron a su programa, entonces. Y tampoco mandaste la tarea, man. De menos de... Ni siquiera, ¿verdad? Así le dice a sus alumnos. Exacto, así. Exacto. Preocúpese porque llegué. Ok, me parece que de los tres el que tiene mayor trayectoria con el equipo es Carlos Hurtado. Digo, estuvo en no sé si dos o tres etapas con el club y pues tiene varios. Eso, ¿no? Ajá, de hecho él junto al capitán Beto Padilla eran los me parece los únicos sobrevivientes de aquel ascenso de 2010. Por ahí Fito Espinosa tuvo en su momento, que bien lo dijo Alex, ya tiene más tiempo que salió. Fito Espinosa tuvo una actuación destacada y fue parte importante del equipo cuando estuvo aquí. Incluso de aquí se fue a jugar a Perú o algo así. Yo nunca entendí su salida y nunca entendí que no regresara al equipo cuando volvió a nuestro país. Pero bueno, me parece que sí, pese a ello, el más destacado es Carlos Hurtado. No sé si coincidan ustedes. Sí. Sí. Fito, pues, nace en Necaxa, ¿no? Me parece que es de los que vienen de Fuerzas Básicas de Cuautitlán, yo creo. Lo vimos como un joven prometedor que le pegaba bien de media distancia. Y yo creo que incluso es lo que... Bueno, yo me atrevería a decir, a lo mejor es mucha vanidad, pero creo que lo que mantiene a Fito jugando en estos equipos es la trayectoria que inició con Necaxa en primera división, ¿no? Digo, porque ya no se ha escuchado mucho más sobre este jugador, así como papeles relevantes en sus posteriores equipos. Coincido. Mira, aquí tengo el dato, sí, Fito Espinosa debutó con Necaxa, surgió de Fuerzas Básicas, debutó en el verano de 2002. Contra el Puebla. Mira, Alex hizo la tarea. Y se fue en el Clausura 2006. Y después tuvo otra etapa, que esa yo no me acordaba, en el Apertura 2007. Pues jugó dos partidos más y se acabó. Sí, pues nada más. Y pues sí, Carlos Hurtado lo recordamos por esos buenos momentos en aquel ascenso, en aquel partido de vuelta en Irapuato, ¿no? Dando esos pases al niño Castillo. Los dos goles de Castillo, ¿no? Son jugada de... Hurtado, de hecho, sí. Sí, grandes momentos. Son medio goles de Hurtado. Cuando volaba por esa banda izquierda, Carlitos. Pero sí. Yo también, otro recuerdo que guardamos de Carlitos Hurtado es cuando casi morimos junto a él, ¿verdad, Alex? Cuando lo íbamos a entrevistar, no, y casi nos mata el portero Fraga. ¿Sí? Maldito nos Fraga. No, y como lo dijimos esa vez, nosotros como quiera, pero Carlos Hurtado. Oye, amigo, pero pues eso ya recuerdo, más bien ya parece trauma, mano, porque siempre sale esa historia. Creo que estamos traumados. Sí, un poco, sí. Yo por eso te decía ese día que fuiste a entrevistar a Rodrigo Prieto, pregúntale si él sabe quién fue, necesitamos saberlo. Pero bueno, así están las cosas con San Luis, digo, con Zacatepec. Uy, no puede. Es que Carlos Hurtado. Regionalista. Sí, ya, no es posible. Pero oye, eso sí, no digamos Hurtado, parece trauma. Hurtado, eso. Pues es que Hurtado me llevó también a su etapa por San Luis, entonces pues, digo, Zacatepec. Tú sí tienes un trauma con San Luis que hasta te viniste al DF, Oye, y es la posición 13, nada más para el Zacatepec, es la posición 13, Necaxa es tercero, entonces, pues si lo vemos por tabla, también tendría que ser un partido muy accesible, ¿no? De acuerdo. ¿Qué más tenemos, señores? Ya acabamos con los cañeros. Que diga, bueno, sí, espero que el que acabe con los cañeros sea Necaxa. Esperemos, y pues no sé qué más tenemos, Murdock. Pues ya vamos con lo que sigue, que sería nada más, bueno. ¿Casos tristes? ¿Casos tristes de la vida real? Casos tristes de la vida real, exactamente así, casi me, me sentí Silvia Pinal de repente, abriendo una cartita. Pero en realidad, el que tiene que hablar ahora en este caso sería Gerardo Taker, que no estuvo con nosotros la semana pasada para comentarlo, porque en realidad no ha habido muchas novedades en lo que va de esta de esta semana con respecto al caso de Gorosito y Molina, ¿no? De que, cuál es el estatus. Creo que estamos tratando de que se quede así como en lo oscurito y dejarlo atrás y dejarlo atrás y que poco a poco pues se vaya haciendo historia. A lo mucho creo que ha habido cierta mejoría por parte de Luis Mariscal, es lo que alcancé a leer en algún medio por ahí. Esperamos que siga esa tendencia para que pues salga, al menos, que es lo más importante, ¿no? Que salga de su mal estado. Pero usted díganos, Taker, ¿qué se guardó para este caso? Luego dices que acaparo, compadre. No, bueno, te estoy dando introducción para que te explayes. Ahora sí, todo tuyo, mano. Ahora sí, una hora seguida, vámonos. Mira, creo que sí, como dices, como que el tema se está quedando en oscurito. Hay ya poca información al respecto. Como que ya pasó el momento en el que todos hablaban de Necaxa por esta lamentable situación. Desde que surgió la información de que habían sido detenidos Gorosito y Molina, pues yo lo primero que pensé, y de hecho así se lo dije a varias personas, es los tienen que echar. O sea, independientemente de su situación jurídica, yo pensé, los tienen que echar. ¿Por qué? En mi columna lo puse, y incluso cité a Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando dio a conocer el cese de Miguel Herrera. Tú lo hablabas precisamente por eso, Murdo. Tú hablabas en tu columna anterior de que se podía caer en una doble moral, porque cuando fue lo de Miguel Herrera y Martín Oli, todo el mundo pedía la cabeza de Herrera. Esto no es tan diferente. Entonces, para mí estaba claro que Gorosito y Molina se tenían que ir, independientemente de lo que la autoridad determine en las investigaciones del caso. Me parece que no tienen cabida en el equipo. Citaba yo a Decio de María, que decía, no tengo aquí la cita tal cual, pero decía algo así como que en nuestra profesión nos debemos a una institución, representamos en todo momento a una institución, los partidos nunca terminan y tenemos que ser muy responsables por ello. Y me parece, coincido totalmente, me parece que aplicaría tanto para jugadores como directivos técnicos. O sea, tienes que saber manejarte de una manera más prudente, ser más responsable. Sí, es un error de ellos, ya sea el haber iniciado la pelea o el haber respondido. Ya hablaban ustedes las versiones que hay. Me parece que al margen de lo que pasó, se hizo el escándalo porque la versión que todo mundo te contaba era la de los malditos jugadores profesionales que le pegaron al chico inofensivo. Mira, no sé si ellos sean unos malditos, no lo creo así. No sé si el otro tipo sea un pobre niño indefenso, tampoco lo creo así. Pero pues, esa versión fue la que se hizo fuerte porque es la que vendía. O sea, para cuestiones del escándalo, era la que vendía. Lamentablemente, el nombre de Necaxa está ahí. Digamos que se ensucia de alguna forma, porque nadie te habla de dos futbolistas profesionales, todo el mundo te dice dos jugadores de Necaxa. Lo platicaba con nuestro amigo Antonio Luna, es a los dos días, el mismo día que pasó, no sé. O sea, eso le podía afectar a Necaxa de muchas maneras, con los patrocinadores, en cuestión de la comunidad, ya ves que ahí todo es regional. No, bueno, a lo que voy, o sea, es que el equipo hace mucha acción social, sí. Lo comentaba yo hace algunos 2-3 programas. Necaxa no nada más es el partido de 90 minutos de cada semana. Necaxa se ha preocupado por integrarse a la sociedad de Aguascalientes y por integrar a la sociedad de Aguascalientes con el equipo, con, no sé, con visitas sociales, con donativos, trabajo con fundaciones, con muchas, muchas maneras. Y de alguna u otra manera, esto viene a opacar todo eso, porque es una realidad. Necaxa cada semana tiene algún evento con alguna fundación o alguna visita a algún centro social, algo, y en realidad se habla muy poco de esto. Pero hay una pelea en un bar un domingo a las 3 de la mañana, y entonces todo el mundo voltea a ver a Necaxa. Me parece que de manera injusta, pero bueno, ya lo dije, no creo que ellos sean unos malditos y no creo que el otro tipo sea una santa palomita que iba saliendo de un bar a las 3 de la mañana. Algo pasó indudablemente, pero bueno, Molina y Gorosito se equivocaron, ya lo dije, ya sea en haber iniciado o no haber respondido, y bueno, vaya que lo están pagando, no sabemos. En una de esas, decías tú el programa pasado, Murdoch, con su carrera futbolística y con su vida, porque no sabemos si van a salir bien librados de esto o van a estar en prisión. Entonces es un tema bastante complicado. Ya ustedes hablaron largo y tendido el programa pasado, y pues bueno, no podemos no podemos ser como que no pasó, porque de una u otra manera Necaxa está involucrado. Bueno, o el nombre de Necaxa está involucrado. Pero, bueno, sí, también creo que por eso mismo se ha pasado el boom de esto y no hay mucha información. Alex también por ahí lo comentó, o sea, si hubiera algo más grave, pues ya lo hubieran dicho. Nada más por ahí yo leí un comentario en el que especulaban, otra de las versiones, perdón, era que había un grupo de jugadores de Necaxa, o sea, que había más jugadores. Y por ahí alguien puso un comentario en PR que decía que Benji Joya también había estado ahí. Él no fue detenido, pero decía que había sido separado del plantel. Desconozco si esto sea cierto, pero me llama la atención que Benji Joya no ha aparecido, no apareció en el partido de Copa ni en la banca, y no apareció este fin de semana tampoco en la banca. No sé, quizá ahí sería tratar de ver que el equipo nos dé una versión oficial, si es cierto que Joya está separado del plantel o no. No sé si esté lesionado, porque si Joya de alguna u otra manera tuvo que ver y estaba ahí y fue separado del equipo, Necaxa tendría que hacerlo saber. No por tratar de callar todo ese escándalo, podría Necaxa guardarse una información así. No sé si ustedes leyeron algo sobre eso. Sí, yo en una versión sí decía que los iba acompañando, que de hecho él iba como en su carro aparte y que... o sea, que estaba pues en esa noche y yo creo que a lo mejor fue de las declaraciones que tuvo que haber participado ahí en las indagatorias y demás. Y cierto, o sea... Creo, no sé si tendría que haberlo publicado, hacerlo público en Necaxa, porque a final de cuentas pues no es este, su nombre no se ventila como uno de los agresores, ¿no? Sin embargo, creo que sí debería haber cierto nivel de castigo, y entendería por qué no ha aparecido ni en la banca en los partidos de Copa, por lo que decíamos de que fue un par de noches antes de que se iban a jugar un partido, ¿no? O sea, esa parte creo que ya sea para como guardarlo y que no se haga más grande el asunto, o como medida de como una reprensión que se le hace al jugador, pero pues yo entendería que por ahí que no esté en la luz pública ahorita Benji Joya. Pero bueno, creo que a final de cuentas, pues dentro de todo le fue bien por no haber sido parte de los que estaban ahí entambados, ¿no? A final de cuentas. Pero yo creo que el club sí tiene la obligación de decir al menos que por alguna razón no está siendo tomado en cuenta. Yo creo que sí tendría que informar, a lo mejor inventar incluso una lesión, no sé, pero decir que él no está para jugar, y porque se ve raro que de repente ya no esté en el equipo. Ahorita lo que se escuchó fue que les dictaron, ¿no? Ya formal prisión y no alcanzan fianza. Fue lo que yo ahorita estaba leyendo. Ya salió en un montón de portales deportivos y ya propiamente podemos decir que son ya exjugadores, ¿no? Del equipo de Necaxa, ¿no? Entonces, pues sí, pasarán 6 meses, así como dice la nota. Van a pasar 6 meses, que es lo que dura su proceso, para ya tomar una decisión final. Pero sí, ya tienen, les cayó auto de formal prisión a los dos. Pues ya, entonces será entonces pues, lo que te digo, ¿no? Esperar a que vaya pasando el tiempo y que vaya sanando y que se vaya saliendo de la, pues literal, de la palestra, porque incluso en los comentarios, o sea, yo he seguido más o menos la noticia en las redes sociales, y cuando este medio en particular, que fue de los que primeros que sacó la nota, pone algo al respecto, un update o algo así, una actualización, digamos, en los comentarios ya la gente dice, ya, eso ya, yo chole. O sea, se aburren muy rápido del tema en boga y así como comentaron la diestra y siniestra. Y con mucha ignorancia en general, incluso cuando salió lo del aniversario del equipo. O sea, tuve cometí el error, la estupidez de leer comentarios, y sí es muy lamentable lo que la gente dice nada más por decir, ¿no? Pero bueno. Sí. Mira, el delito es lesiones dolosas por lo que están acusados. Y se supone que van a recurrir a un amparo y esas cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, ya se dictaminó eso, y pues es básicamente un fin a su carrera, o sea, la verdad, al menos aquí en México, y yo creo que en muchas partes más. A lo mejor sí, como tú bien me dijiste, Murdoch, van a jugar en llano, tal vez, pero bueno, es una situación difícil, triste. Yo también escribí una experiencia en el blog, y creo que estuvo bien recibida, pero porque sí, ¿no? Hay muchas cosas que la gente no ve y les dicen muchas cosas. También como que no está bien, ¿no? O sea, a veces, como bien dices tú y Taker, también pecan como estúpidos, perdón, pero es la verdad, o sea, dicen cosas sin sentido, y bueno, pues esperemos que salga lo mejor posible, primeramente el que se encuentra hospitalizado todavía, que creo que está en terapia intensiva, o eso es lo último que le di, y pues para Gorosito de Molina, pues que les vaya bien, ¿no? O no sé cómo, es que ya no sé cómo decir esto, pero bueno, ojalá que se llegue a una solución pronta. Pues para todos en general, ¿no? Sí, sí, esperemos. Nada más, lo de Joya, redondeo esto, o sea, mira, si Joya estuviera, sabemos que seleccionó sub-23 de Estados Unidos, tampoco sé si está de viaje con la selección sub-23 de su país, no lo sé, pero me parece que si fuera un tema futbolístico, sí, no habría que dar mayor explicación, ¿no? No está para jugar, lo que quieras, ¿no? Sin decirlo. Pero si en realidad fuese para el plantel, me parece que Necaxa tendría que decirlo. Sí, yo creo que lo hubieran incluido quizás sin decir en el último, por qué, ¿no? O sea, es lo mismo que yo creo. Por eso sin yo no tener que dar mayores explicaciones, tendrían que decir que está separado el plantel. Sí, pero yo no creo que lo hayan separado, simplemente debe ser como una, pues aislarlo, nada más en lo que sea. Castigo interno. Ajá, ¿no? Como castigo interno, a mí me parece que eso sería la opción, porque también no había preguntado en general, creo. Ok. Pero bueno, ¿qué les parece si entonces pasamos de unas cosas tristes a otras cosas menos importantes, pero no sé si igual de tristes? Vamos con lo divertidas, digamos. Un mal chiste, muy malo, vamos. Hagan sus números, es hora de la quiniela. Ok. Les dije al principio del programa que no habían hecho reír a nadie. Pues aquí estamos, ya vamos a hacer reír a todos. Oye, vamos a aclarar esto de una vez. Ajá. O sea, ustedes dijeron el programa pasado que la quiniela de un servidor iba a ser la del Versus. ¿Lo dijeron o no lo dijeron, señores? ¿Sí? Sí, ok. ¿Está mi quiniela grabada como siempre queda grabada? No. A mí se me hace que fuimos víctimas de un hackeo y nos cambiaron la imagen. O sea, tiene que haber sido eso. ¿Es la única explicación que le encuentras? Pues no, igual soy medio güey y la liga es medio irregular, pero... Medio. Pero sería una salida elegante, ¿no? Es que a todos nos fue del nabo, ¿no? O sea, Murdochs por todos lados. Sí. Bueno, no por todos lados, pero vamos a ver los resultados. Listos para reír todos, por favor. Jornada 5, quiniela PR. La ganan con 3 aciertos. Mónica, la afición, Apolo Valdés, Luis Redonda y Gotitenberg, 3 aciertos. Con 2, Paco Rayo, José Enríquez, Arturo Reyes, Geo Sotuyo y Antonio Luna. Con un Murdoch, o sea, un acierto, Don Murdoqueras, desde luego. Claro. Don Alex Rodríguez y David Mota. Y el colmo del patético, la burla de la semana y del mes y de todo, se la lleva nada menos que el señor Gerardo Taker con 0-7. Aplausos, señores. Como dije, mi quiniela no está grabada, me hicieron trampa seguramente, me cambiaron la imagen, pero bueno. La advertencia, este programa contiene risas grabadas. Ok, entonces en el torneo vamos de la siguiente manera: Alex Rodríguez 16, Murdoqueras y David Mota 14, Paco Rayo 13, José Enríquez, Mónica, La Afición y Gotitenberg 12, un servidor tiene 11, Hugo Arias 10, Luis Redonda tiene 8, Antonio Luna tiene 7, Arturo Reyes 6, Laro Merodio y EJLC 5, Beto Rayo y Alejandro Román tienen 4, Edgar de Luna, Apolo Valdés tienen 3, Geoso Tuyo tiene 2, Charles Rayo tiene 1 y Ailino Yuk tiene 1. La Versus. Murdoch, vas a tener la responsabilidad de recuperar camino perdido. No. Da la tuya, ¿verdad? Sí. Ok. Esta jornada, Casa de los Rayos y Fuerza Rayos TV, 2 aciertos cada quien. Pasión Rojiblanca está dejando que se confíen, se fue en 0, gracias a mí. Total es Fuerza Rayos TV 12, La Casa de los Rayos 10, Pasión Rojiblanca 9. Antonio Luna en los comentarios de los resultados decía, somos un fraude, somos un maldito fraude, jajaja. Por ahí JLC decía, deberían poner un poco más temprano los pronósticos. O sea, que a lo mejor nos los quiere copiar desde antes, pero no es buena idea. Así es, no lo hagan. Qué bueno que pongamos, pongan otra cosa. Qué bueno que estos partidos no entran en el Pro Gol, mano, porque si no ya nos hubieran demandado o algo así. Nos cobran de más. Sí. Oiga, de la semana pasada debe tanto. Sí, sí, sí, terrible, ¿no? Y hay que decirlo, esta jornada no pinta nada. Ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y hay partidos muy bravos. Pues sí, vamos con ellos, ¿no? De una vez. Entonces, pues bueno, a espera de publicar lo que pasa en la Versus, esperando las propuestas de Fuerza Rayos TV y de Casa de los Rayos. Que por cierto, padre, no les recuerdes que no manden nada y les ponemos un cero. Que por cierto, Casa de los Rayos ya cambió su horario y la estación. Sigue los sábados, pero ahora a las 9 de la mañana. Y por la mexicana, ahí ya estaremos mostrándolos, pasando los links necesarios ese día para que no se lo pierdan. Y bueno, entonces empecemos con jornada 6, que abre los Mineros de Zacatecas recibiendo al vapuleado Correcaminos. Híjole, a ver quién se atreve a decirlo primero. ¡Yo, Mineros! Empate, señores. Oye, el Corre va a estrenar técnico, ya echaron a Cadena. Sí. Oh, qué caray. Corre. Híjoles. No, pues sí, ahí sí, alguno le va a atinar realmente. A fuerza. Bueno, luego, Leones Negros de la UDG. Yo dije Mineros, fui el primero. Ah, ok, perdón, uy, perdóname. Pues es que luego dicen. Leones Negros. Así, fíjate. Ok, ya. Ok, me callo. Leones Negros. Perdón. Leones Negros de la UDG recibe a Cafetaleros de Tapachula. Leones. Leones. Ok. Digo, porque no sé si tenemos de ya de afición y de Mónica. Creo que no, ¿verdad? No, aparentemente la va a hacer Luis Redonda, pero no me la ha mandado todavía. Bueno, de Mónica tampoco la tengo todavía. Bueno, seguimos entonces con Venados de Mérida recibiendo al Atlético San Luis. Venados. Empate. Venados. Luego, Cimarrones. Este está bueno. Cimarrones en Hermosillo recibe a los Toros del Celaya. Empate. Yo le voy Cimarrones. No sé por qué, pero... Seguimos con el que nos toca, Necaxa, recibiendo al Zacatepec. Necaxa, sí, esperemos que ese sí esté seguro, porque esperemos. Luego, Atlante, los Potros reciben al líder general, al Alebrijes de Oaxaca. Empate. Atlante. Uy, empate. Seguimos con los benditos Bravos de Juárez, porque fueron los únicos que me dieron acierto la jornada pasada. Juárez recibe... Y a Alex también. Y a Alex. A Murciélagos. Juárez. Uy. Alex. Qué complicado. Pues que estoy. Empate. Ahí voy, empate. Uy, Juárez. Por pura gratitud. Luego, por último, ya el último partido de la jornada 6. Lobos BUAP recibe a Coras de Tepic. ¿No va a contar esto o sí va a contar? Digo, porque se juega hasta la siguiente semana. Pues de una vez, pues, ¿no? Sí, sí cuenta, ¿no? Sí, sí, es de la jornada 6. O sea, queda pendiente, va a quedar pendiente. Pues sí, pero ahí ya tenemos dos partidos pendientes, un tercero que manda. Ok, bueno, como ustedes no cuentan, güey. pues, Lobos. Lobos. Coras. Órale, un valiente por ahí. Pues ya, entonces eso sería la los partidos de la jornada 6 y esperemos a ver qué. Pero tenemos ¿qué? Tres partidos pendientes con ese, ¿no? Ese es el tercero, sí. Este es el tercero, sí. Sí. Uno, sí. De hecho, bueno, este de Lobos se juega la siguiente semana, que hay pausa por fecha FIFA. No sé qué fregados tienen que el ascenso parar por fecha FIFA, pero... También va creo a que pausa. El de Zacatepec, Leones Negros. Creo que también. Ese se juega se también. El otro es hasta octubre, la fecha FIFA de octubre, que es el Cafetaleros Coras. Y habría que esperar. O sea que Coras de por sí no va bien. Y luego va a acabar la sexta jornada. Y ellos van a tener cuatro partidos nada más. Pues sí. Pues te digo, Zacatepec igual tiene un partido pendiente ahí con Leones Negros, pero quién sabe. A ver cómo le va. Oye, la salmonelosis no se contagia, ¿verdad? Pues esperemos que ya haya pasado, ¿no? Porque ya jugaron la fecha pasada. Ya, 2 semanas. No, pero ya. O sea, a mí qué me importan los mineros de Zacatecas. Bueno, pues ahí está, de la quiniela. ¿Tenemos saludos de alguna índole, compañeros? Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Ahora sí, saludos, ¿qué tienes? Ahorita te digo. otra vez la cortinilla. Oh, pues, perdí la costumbre, compadre. Oh, ya ves. Bueno, en lo que encuentras, nada más mencionar lo que se dio ahora con el aniversario, que se festejó ahí de cierta manera con una alianza que hizo el Club Necaxa con la UVM, que siempre es plausible lo que decíamos, ¿no? De las actividades que tiene Necaxa más allá de la cancha, esta cuestión de asegurar de alguna manera que sus jugadores más jóvenes, los de las divisiones inferiores y demás, pues tengan siempre una opción de estudios por parte del mismo club, ¿no? Entonces eso, lo que decías, eso es importante mencionarlo y que sea también noticia, ¿no? No solo lo escandaloso. Pues sí, eso es importante, ¿no? Decía o leía en las redes de Arturo, que Arturo Reyes, que eso es importante, ¿no? Para que justamente lo que está sucediendo ocurra menos, ¿no? Decía que la educación, igual tú, me parece, sí, era una puerta importante. Y bueno, si se le está brindando esta oportunidad a los jugadores, pues qué mejor, ¿no? Pues sí. Taker, ¿ya salieron los saludos? Ya salieron. Y sí, lo que decíamos, ¿no? Un poco del trabajo extracancha que hace Necaxa, el que se preocupa por estas situaciones, pues, por estas cuestiones, mejor dicho, pues, siempre va a ser positivo, me parece. Pero, bueno, y le decías, Murda, que fue como parte del festejo, ¿no? Porque se firmó justo el día del aniversario del club. Ajá. En redes, en Twitter, Denise Lechuga, @DeniseNecaxa, dice: excelentes como siempre, lástima de los temas tan tristes de los que hablaron, un abrazo y un mega beso. Fanny, @FannyRayos, buen podcast, extrañé a Taker y faltó saludo a mí. A ver, señores, explíquense. Sí, pues es que obviamos, ¿no? En general, nada más Don Alex mencionó algunos, pero en general a todos los que están siempre ahí, por supuesto a Fanny, que ya es parte importante de la historia de este podcast, pues un saludo siempre, como siempre, como siempre. Ok, Kazu, @KazuRock, no puedo dormir, pero tengo podcast PR. Y horas después puso otro que decía: por fin es viernes, como que se me antoja el 69. ¡Órale! Sí, el podcast PR69, Fuerza. Hola. Rayos. Pues gracias. Por ahí antes. Seguramente ya vio mi hermoso cuerpo. Íbamos también. Ok, no. Vamos también que se le antoje el podcast PR, ¿no? Sí, qué bueno. El 69 y el 70 y oye, el pero como que quiso arreglarla, ¿no? Porque primero dice que no tenía sueño, lo que bueno que tiene el podcast, así como que a ver qué quería decir, que con ese sí se va a dormir o con... Oye, sí es cierto, ¿eh? Ah, ya te cachamos, Kazu. Oye, sí es cierto. Pero a final de cuentas yo me quedé con lo de que se lean tus antojos. Eso ya todo lo arregla. Eres un vulgar, Murdor. Ok, Antonio Luna, @BotonAmarillo, nos etiquetó ahí en una foto. Los primeros 92 años. Felicidades, directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición. Gracias por esta gran experiencia. Pues la afición, ¿qué? Si nada más critica. Oh. Hasta nosotros. Felicidades, pues también para el compadre, ¿no? Que también es parte de. Y decía él el otro día también en Twitter por ahí, que él estaba, respecto a lo de la quiniela, que él estaba orgulloso de ser parte de PR, aunque sea como mal ejemplo. Muy bien. Ok. Oye, como que está pidiendo a gritos el que el cero en la quiniela se convierta en un botón amarillo, ¿no? Es que, fíjate que de hecho, la semana pasada él no hizo quiniela, tuvo cero. Fíjate. El cero que... debe ser ya un luna, yo pienso. Aunque luego me mande emoticones ahí de así, manitas con los dedos doblados. ¿Entienden, no? Sí. Creo que debería ser así, además no me arriesgo a que sea un taker, un hizo taker. Un taker. Digo, si quieres ser parte de este podcast, pues ese podría ser una buena opción. Mención segura cada programa. Cali del Río, por ahí nos mencionaba en respuesta a algunos tweets, decía, hoy todos festejemos con una rebanada, pero pues no, no la vimos. No llegó. Jorge G. Zuleta, arroba JG Zuleta, dice, escuchemos pues el podcast PR69. Y sí, en viernes en la noche por... Viernes por la noche, porque Forever Alone. Forever Alone. Todos somos Forever Alone, ¿no? No, de feeling, bro. José Enríquez, hay que hacerle el antidoping al compadre, arroba José Enríquez guión bajo. El viernes por la noche, después de los partidos del viernes, puso, háganle un antidoping a Mónica, lleva 4 de 4 en la quiniela PR, cuando en realidad Mónica llevaba 2 de 4, así que creo que el antidoping se lo vamos a tener que hacer a alguien más. Pues sí. O, como él decía, que se ofrecía que lo contratáramos para que nos contara el versus. Sí. Creo que él me tiene a mí con 14 aciertos esta semana. Fuimos a la misma escuela de matemáticas. Ok, ya, me ya. Parece que es todo. No, Arturo Reyes, por ahí, respecto a la quiniela, también decía, ya me retiro de esto, con esta liga no se puede. Sí. Eso y es lo que la liga también. Todos sí, sufrimos, ¿no? Todos es sufrimos. Que estamos en la pretemporada, compadre. El propio Arturo Reyes decía que podemos utilizar un discurso así, tipo, el equipo propuso, pero venimos duros, hay que adaptarnos a la idea del profe. Pues sí. Que por cierto es arroba Arturo guión bajo Reyes guión bajo. Ya dijo Murdoch por ahí que el programa de la Casa de los Rayos cambió de estación y de hora, ¿verdad, Murdoch? Sí, sí, sí. Vas a tener que darnos la información. Y a la mexicana, igual con Radio Universal, pero cambió de estación. Ok, en Twitter es todo, señores. Acá en el post del episodio 69 hay tres comentarios. ¿No? Ajá. Uno donde sí le dan a Alex, pero bueno, dice Miguel Disaí López Muñoz, gracias por la mención, hermano, cuando quieras, hermano, ya sabes, gracias a ti por escucharnos. Luego el anónimo que dice, Alex Rodríguez, te gana el fanatismo a Necaxa y no te deja ver por lo que pasó realmente. No es un anónimo. Sí, anónimo. ¿Qué número de anónimo es ya? El 7,348,276. Ok. Y luego, don Antonio Luna, ya mencionado, decía, me hubiera gustado escuchar la opinión de los tres, lástima que a Taker ya le peguen los años, espero que cuando llegue a su edad no tenga los mismos achaques. Pero si es mayor que yo, ¿qué le hace? Coincido con sus opiniones, es una pena por lo que está pasando el club, pero realmente se ha hecho más grande por ser futbolistas. Lástima que tanto esfuerzo de esta directiva se haya venido abajo en una sola noche, ojalá que se recupere la credibilidad social del club con buenas actuaciones en la cancha como debe ser. Saludos. Pues sí. En la cancha y que siga haciendo lo que hace por fuera, ¿no? También lo que seguimos mencionando. Sí. Ok, Alex, en Facebook, yo no sé, es muy raro, pero ahí casi no hablan, solamente ponen likes. Entonces, pues a todos les gusta, lo puedo decir. Todos les gusta. Solamente hay uno que dice, déjame lo busco porque no lo tengo a la mano. Es pero... el extraño mundo de Facebook, ¿no? Sí, todos además se ponen me gusta ya. Poner... Me dejó mi novia, se murió mi perrito y todo el mundo me gusta. Sí, me gusta. Qué chido. Es su manera de apoyo. Sepa si es bueno o malo, pero igual me gusta. Donde solo hay uno que dice, no creo que haya sido por una puntada, y lo pone entre comillas. Las versiones pueden ser muy variadas, pero la verdad solo las saben ellos. Ni modo que los futbolistas hubieran entrado a una iglesia a agarrar a patadas a los que estaban hincados, rezando luego de comulgar. Como yo no vi, así habrá sido, es lo que puso. No entendí lo último, pero eso puso, ¿no? Entonces, nada más es ese, no hay más en Facebook al respecto. Ok. Pues sí, así creo que en general estamos en el mismo canal, ¿no? Pues sí. ¿Algo más que quieran decir? Pues no, creo que ya no. Pues entonces ahora sí vamos a decir cada quien nuestras redes para que se nos sigan comentando, platicando, diciendo mentadas y... tirando patadas. Pues va, don Gerardo Taker, a ver. Twitter, arroba Gerardo Taker. Gerardo Taker, con K. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y Lexpens en Facebook. A mí voy a empezar por Facebook. Me pueden dar like si son tan amables a Murdoqueras Cartoons. Y ahí los estamos esperando. Y agradecer que ya cruzamos la barrera de los 1,000 seguidores en Twitter. Muchas gracias. @Murdoqueras. Pues ya que tengan más un chancecito. Ahí les aviso que podemos regalar por ahí a los que sí están fieles ahí a la cuenta de Twitter. De todas maneras, muchas gracias. Ya tenemos más de 1,000 seguidores. ¿En Twitter o en Facebook? En Twitter. No, en Facebook ya tenía ya desde hace rato, pero ya andamos por los 1,500 en Facebook. Entonces, muchas gracias. Yo la vez pasada entendí mal, entonces pensé que iban a ser en Facebook, pero bueno. No, tú no, que sí eres popular. Oh, bueno. De hecho, ya se dieron cuenta que yo soy el menos popular de todos. En Twitter, al menos. Pues es que ni estás. Soy mano. El que tiene menos seguidores. Es el que pierde más seguido las contraseñas. Nadie me quiere, maldita sea. Bueno. Ok. Pues ahí están. Ya nada más aclarar que, bueno, la de salida nos vamos entonces con la muralla verde de los enanitos verdes en honor a nuestros... Saludos, Zacatepec. A nuestros queridos rivales del Zacatepec, siglo XXI. Y a Carlitos Hurtado, que ahora sí literalmente es un enanito verde, ¿no? Así es. Pues bueno, ya despidámonos. Ok. Vámonos, señores. Esto fue el episodio número 70 del Podcast PR. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Chao. Episodio más del Podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí, en Pasión Rojiblanca.